Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Papá se bañaban en el río Mocoa, pero ahora yo y mis amigos no podemos. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Toro, vivo en la vereda Brisas del río Mocoa. ¿Qué pasa cuando llueve mucho? Pues tenemos varios obstáculos ya sobre el agua, pues el agua de acá de la vereda es independiente a la del pueblo, es como decir, la bocatoma fue hecha por la misma comunidad. Entonces cuando llueve mucho, caen muchas ramas ahí a la bocatoma, palos, se atranca, entonces a veces no hay agua, pues no hay servicio para la comunidad. Ahí hay un fontanero donde tiene que subir a una cordillera, pues que yo creo que todos la conocemos aquí en Villa Garzón, que es donde nace la chorrera de la Cristalina, ¿sí? Entonces nosotros nos beneficiamos sobre el agua de la Cristalina. ¿Han tenido alguna vez que evacuar? O sea, evacuar cuando se crece el río. Pues sí, vamos a ver, hace unos 3 años hubo una avalancha pequeñita que hubo en Mocoa, que es lo de la Taruca, que entonces ahí evacuamos una vez. Pero ahora hace el año pasado también, el mismo motivo nos tocó evacuar, porque pues esa sí fue una avalancha de verdad, seria, man. Entonces nos tocó salir de aquí con la ropa que teníamos puesto, porque de todas formas era algo como aterrador, man. Entonces sí salimos. ¿Las entidades les ayudaron a ustedes frente a ese problema? Pues no, hasta ahorita no nos han ayudado nada, ni tampoco con el alcalde. Pues el alcalde sí ha venido acá, que nos colabora con un subsidio y un arrendamiento que son 250 mil pesos, pero pues eso a uno no le va a alcanzar ya. Y pues él dice que en el momento que él nos da ese subsidio para el arrendamiento, que tenemos que desalojar la vivienda, tenemos que dejarle, como decir, el terreno limpio. Pues de todas formas, pues uno como es de escasos recursos, uno no puede. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder recrear la versión que tú me diste. Yo no puedo continuar. Y el espacio que dejaste, yo lo puedo dibujar. Pues siempre han habido, como decir, si hemos, por lo menos yo por mi parte, nos mandaron un oficio que para hacernos cerrar las cocheras, ¿sí? Un oficio de la alcaldía. Que por el olor, que porque estamos tirando las aguas al río. Pero yo pues por mi parte yo ya tengo un pozo séptico, que si ya las aguas de las cocheras caen a un pozo séptico. Las del otro compañero más arriba, no, esas sí caen directamente al río, ahí sí. Y lo del agua también, pues a veces saben dejar las llaves abiertas de acá de un vecino de las cocheras, y pues ahí nos afectamos nosotros, no nos llega agua insuficiente, llega muy poquita, o a veces pues se agota el agua, ¿sí? La ventaja de estar cerca del río, pues yo creo que todo el mundo ojalá desearíamos vivir al lado de un río, ¿no? Porque es un ambiente, uno tiene un aire bien puro, fresquito, se duerme rico, ¿sí? Me dijeran que prefería dinero o vivir al lado de donde haya agua, donde haya aire, donde haya árboles, pues yo escogería lo que es los árboles, el agua, el río, eso, que la plata. Y la desventaja pues es que pues, uno tiene el riesgo de pronto que haya una avalancha, pues nos podemos pues desaparecer, nos lleva al río y ahí hasta ahí se llega. Nosotros les proponeríamos o que nos ayuden, por lo menos sí, unos muros de contención, ¿sí? Para que no nos afecten tanto, pues. Aunque pues ahora en el año pasado que pasó la avalancha de Mocoa, sí mandaron a hacer un muro